jardín del altiplano. La provincia de Mo fue creado con ley 25360 el 12 de diciembre de 1991. Mo tiene muchas tradiciones y fiestas costumbristas, entre las que destacan el carnaval mueño, y al hablar de esta fiesta, inmediatamente resalta las pinquilladas con su máxima representante de este género, la tradicional pinquillada de Chías, que tiene su tradición y historia a través de nuestros antepasados, que fueron conservados por las nuevas generaciones, manteniendo la originalidad, igualdad y expresión musical, y su ritmo característico que lleva en su música tales como las formas maestras, utilizar el pinquillo afinado cuidadosamente con 5 huecos, y la caja hecha de un material selecta, teniendo en cuenta la calidad de madera y cuero. Para una mejor sonoridad de auténtica caja es agregado en la parte posterior una sarta de espinas de jeaya, planta oriunda de la zona andina. Esta caja es tocado con 2 mazos. Es así como se ejecuta la tradicional pinquillada de Chiasse de la provincia de Mo.